Francisco Clary, para vos, hermano, con todo afecto, te lo dicen los guamaleros. Con Dios, y eso a mí me calma.